Joe del mundo y Seven Tizaneiris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Muy buenas noches, estamos aquí en 70s and 80s The Mix, como todos los sábados a las 8 de la noche, un programa de música mezclada de los 70s, de los 80s, sin todo mezclado, sin cortes, solo porque a ti te gusta. Aquí con DJ Joe, la noche de hoy prometo, y prometo subirles toda esta adrenalina sin que puedan controlarla. Empezamos esta noche aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Escúchenos también en TuneIn. Y les recuerdo, este programa no nada más nos están escuchando ya todos ustedes, nos escuchan en varios bares de la Condesa en este momento, en algunos de Masaryk, en Polanco, ya nos sintonizan en vivo y prenden la noche de todos la gente que está ahorita en estos lugares. Comenzamos aquí, 70s and 80s The Mix, con DJ Joe. These are the good times.

DJ Joe, 70s and 80s, The Mix. DJ Joe, 70s and 80s, The Mix. 2, 3, 4, how it is. Yeah. We DJ Joe. DJ Joe. 70s and 80s remix. Punk up. Esto fue un remix más aquí en esta sección de remixes. I Was Made for Loving You, The Kiss. Donde en 1973 el bajista Gene Simmons, de quien prontamente vamos a hablar por haber sido su onomástico, vamos a hacer el próximo agosto un programa especial en honor a Gene Simmons, junto con el guitarrista Paul Stanley. Este gran grupo controvertido, Kiss, quien se caracteriza por sus grandes maquillajes, con todas estas canciones realmente increíbles. Y continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe.